el mundo se disculpa. En los bares de moda no pagas una copa, nuevos amigos te invitan a farlopa. Al fin llegó tu hora, pisas fuerte, senderos de gloria. La radio fórmula dejó de ser mala, ¿cuándo oíste que tu disco sonaba? Has quemado el cuero por piel y cocodrilo. Al fin el mundo está en tu ombligo. Gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 543. Ya sabéis, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en nuestro canal de ivox.com, en el canal de archive.org podéis escuchar los bastantes programas pasados porque ya se puede acceder a ellos, pero por ahora no podemos subir programas nuevos, pero bueno, ahí está la cosa solucionándose poquito a poco. Y también nos podéis escuchar, por supuesto, en podcast.org, la plataforma de podcast y radios libres e independientes, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, los lunes, y radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava, Asturias, a través de su web radiopra.com, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8. Adelantamos media horita los domingos. 543 de Rutas Enemigas, este programa de hoy que tenemos aquí a la gente de Divergencia. Bueno, en directo solo tendremos a uno, nos iremos a Santiago de Compostela con Carlos Watts, a Fer en Fer Chinaski en Cartagena y Gaby Saylor en Madrid, pues los tendremos en lataillos porque no han podido estar hoy con nosotros. Y como siempre, el programa, cuando aparecen divergencias, pues el programa tiene un contenido concreto, ¿no? Un leitmotiv. En este caso, pues son canciones en las que se menciona o se hace referencia o se recuerda a otros músicos del rock and roll, ¿no? Empezamos por... Hemos empezado por lo más gamberro, ¿no? Un poquito así de mitificación, un poquito iconoclasta el asunto, con la banda Defcon 2, con ese Muertos del Rock volumen 2, incluido en el Alzheimer, su cuarto disco de 1995. Una banda que se formó en 1987 en Vigo, por iniciativa de Julián Hernández, de Siniestro Total, que quería experimentar un poquito con el rap y demás, de manera puntual, para un concierto o alguno más, pero poca cosa, ¿no? Y ya desde principios pues contaba con César Strawberry y Peón Kurz, ¿no?, a las voces. El asunto moló y tuvo continuidad. Ya Siniestro se apartó, Julián se apartó, y ellos siguieron camino, y más bien en Madrid, ¿no? En una primera etapa eran más hijoperos, pero luego, tras su participación en Acción Mutante, en la banda sonora Acción Mutante de Alex de la Iglesia, pues empezó una segunda etapa donde mezclaron ese hip hop con el punk y el metal, ¿no? Ya con Jesús Arispón, J. Al-Ándalus, allí a los mandos. Y este LP, pues es su, yo diría, su culmen de esa segunda etapa. Para mí el mejor disco de los Defcon 2 es Alzheimer. Un discazo capital en la historia del crossover metal rap, metal punk, metal rap hispánico. La canción que hemos escuchado, pues ya te digo, Sornato, la que quiera, la que le sobraba a esta deslenguada banda, a estos Defcon 2, y que no deja titanes con cabeza, ¿no? Ahí desde los muertos clásicos hasta Loquillo recibe su merecido. Un programa que me inspiró la canción que voy a poner ahora, que voy a pinchar a continuación. Estaba yo escuchando ese recopilatorio de las catacumbas del punk norteamericano, que es el Kill by Death, su volumen 2, y apareció esta canción de los Detention, que se llama Death Rock and Rollers, una canción que editaron en single en 1983, esta banda de New Jersey, una de las primeras y mejores bandas locales de la explosión hardcore punk norteamericana. Y en ella, los Detention, pues, en cierta manera, un poquito, yo creo que echan de menos, ¿no?, a gentes como John Belushi, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Keith Moon, Elvis Presley, John Bonham. No tanto echan de menos a John Lennon, por ejemplo. Y también, pues, mandan recaos también. Por ejemplo, le jode que se haya muerto todos esos, pero no se haya muerto Barry Manilow, un sedoso discotequero de la época. Y también, pues, empujan un poco al suicidio al neoyorquino poeta y compositor y músico, Jim Carroll, ¿no? Ellos más o menos vienen a decir que ya va siendo hora. Lo podéis escuchar ahora en este temazo, en este Death Rock and Rollers, rock and rolleros muertos de los Detention. Jimi Hendrix and Janis Joplin and Keith Moon and Elvis Presley are dead. On themselves, dead rock and rollers, they were out of controllers. Played a drug game, but they couldn't maintain. And now they're dead, dead, dead. Off themselves for the big buzz. Jimmy Morrison and Sid Vicious and John Belushi and John Bonham were weak, weak, weak. Controllers, guess they felt lame, so they snuffed their brains, and now they're dead, dead, dead. Why couldn't it be Barry Manilow? I mean, I was never crazy about John Lennon, but at least he didn't drown to death in his own pew. And what about you, Jim Carroll? All your friends have. What are you waiting for? Do it! We'll be right back. revolution, massive mind pollution, and they're dead. Zambombazo ahí de los Detention, ese Dead Rock and Rollers, ya te digo, tema inspirador de este programa de hoy, de este 543 de Rutas Enemigas. Y sin más dilatación de la culata, vamos a ir a escuchar, por ahora, a escuchar a la gente de Divergencias. Perdón, ay, me he expirado, Detention. Y lo primero que vamos a escuchar es a Fer, ¿no? Después de escuchar a Fer, él hablará largo y tendido sobre la canción escogida por él, pues escucharemos, pues eso, su elección. Ese Toca la Uli de los Gabinete Caligari, incluido en su cuarto disco Camino Soria de 1987. Os dejo con Fer. ¿Qué tal, gente de Rutas? A ver, el tema que he escogido dentro de los cientos de canciones que podían haber sido es Toca la Uli de Gabinete Caligari. Y bueno, quizá que pueda sorprenderle un poco a la gente que me conozca, pero bueno, no solamente de Plasmatic, Misfits, Public Enemy o Ramones vive el hombre. Así que bueno, la canción forma parte del álbum de el cuarto álbum de la banda, de Camino Soria, que es del 87, y que para mucha gente es la hora cumbre del grupo, ¿vale? Es un disco que vendió unas 300.000 copias en su momento. Son varias las razones por las que he seleccionado este tema. En primer lugar, porque pese a ser un homenaje a un amigo caído, se trata de un ritmo alegre y bailable, lo cual me parece una bonita manera de homenajear a cualquiera, ¿vale? Estoy de acuerdo que también vale una canción lacrimógena, que duda cabe, pero de esta manera, pues no sé, me parece más original e igualmente lícito. Otra de las cosas que me gusta del tema tiene que ver con la letra del mismo, que esconden varias pistas sobre el personaje, el homenajeado Ulises Montero, que fue un saxofonista, armonicista, bueno, también tocó otros instrumentos de viento, tremendamente conocido en el Madrid de los 80, y que formó parte de bandas como Los Amantes de Teruel, La Teta Atómica y alguna otra más, pero que sobre todo era un músico que colaboraba con muchísimos otros grupos, ¿vale? Toda banda de la época que quería meter vientos en su disco o necesitaba un músico que manejase los vientos para su gira, pues quería contar con él. Sindicato Malone, la Brigada Lincoln, la Mode, los Coyotes, yo qué sé, los mismos Gabinete, se puede ver grabaciones por ahí con Loquillo. Bueno, en Gabinete, por ejemplo, lo puedes escuchar en Cuatro Rosas o en Malditos Refranes. Y bueno, y dicen que según cuenta es porque el tipo, pues no sé, aparte por su maestría como músico, parece ser que era un tío excepcional, ¿vale? Bueno, la heroína se lo llevó, seguramente mucho antes de lo que le tocaba, pero es lo que hay. Y bueno, como decía, la letra hace referencia a la armónica y al saxo, y también, por ejemplo, hay una frase que me mola, que dice que con salero y sin papeles te paseabas por el foro, y es fácil pensar que la palabra salero está metida ahí con toda la intención, porque Ulises abrió durante una temporada un pequeño garito ahí cerca de la Gran Vía madrileña al que llamó el salero. El garito duró poco porque siempre estaba lleno de músicos de aquellos años, me imagino que muchos amigos y poca recaudación. Y por allí pasaban dentro del gabinete hasta un jovencísimo José L. Santiago, al que, por cierto, deseamos una pronta recuperación, porque lo necesitamos sano, salvo y dando guerra. Y bueno, por aquí pasaba ahora también Antonio Bartrina, al que le gustaba susurrar tangos en el oído a las chicas del bar y alcanzó tal popularidad ahí entre la parroquia que le animaron a formar una banda, y de allí salen los Malevajes. Ese grupo tan querido y tan especial, todo hay que decirlo. Bueno, siempre he dicho que habría sido un sueño vivir en el Londres del 76 y del 77, o los días del CBGB, por citar un par de ejemplos, pero estoy seguro que alguna noche en el Salero también habría merecido la pena vivirla. No me cabe la menor duda, vaya. Bueno, y yo creo que más o menos está presentado el tema, Dani. Sé que tú consideras Camino Soria un gran disco y estoy bastante de acuerdo. Y aunque también me gusta bastante el material de la primera época del grupo. No sé, Gabinete es un grupo al que nunca tuve mucha simpatía. Quizá por temas políticos, soy de los que tardó años en perdonarle a aquel Somos Gabinete Caligari y Somos unos fascistas, ¿no? Que soltó Ruti en una sala madrileña y del que tanto se arrepintió después. Y según ha comentado en muchas ocasiones, llegando a entrevistas le oyes decir incluso que él es de izquierda. Pero bueno, Pero bueno, los he aprendido musicalmente a apreciar más con el tiempo, aunque en casa los escuchábamos desde bien chicos y bueno, incluso en los 90 los vi en la gira de Privado que pasó por Cartagena y es un concierto que tengo buen recuerdo. Pero bueno, lo he dicho, que ahí está el tema y yo creo que es muy, muy disfrutable. Así que nada, un saludo gordo y salud para todos. Puede ser más castizo, ya la última frase, garbeando tu palmito pinturero. Gabinete Caligari, toca la uli, sugerencia de Fer Chinaski desde Cartagena. Y ya que no puedo hablar con él, pues hago una puntualización a lo que ha dicho, o añadido a lo que ha dicho. Sí, es uno de los mejores discos de los años 80 de este país, ese Camino Soria. No sé si es el mejor de los... de los Gabinetes, porque a mí me gusta mucho la primera época, La Siniestra, que por cierto, demuestra que lo de aquello de hola, somos Gabinete Caligari, somos fascistas, era una provocación, más bien, porque está plagada de canciones que van por otro derroteros, como puede ser Obediencia o Maquis, ¿no? Por ejemplo, esa primera etapa de los Gabinete. Grandes, sin duda. Y luego yo los vi también, pero yo los vi en la época de la gira de Camino Soria, aquí en Toledo, en la Plaza de Toros, y eso fue un conciertazo, uno de los primeros conciertos de mi vida que dije, esto es lo que me gusta. Y fue gracias a Gabinete Caligari. Vamos ahora con Gaby Saylor, desde Madrid. Él elige Danko Manuel, una canción de los Drive-By Truckers, banda norteamericana, incluida en su quinto disco de 2004, The Dirty South. Os dejo con Gaby. Hola, Dani, y hola a los oyentes de Rutas Enemigas. Qué raro se me hace esto de volver a grabarte las intervenciones y no hablar contigo, macho. Bueno, pues nada, hoy nos has pedido que te habláramos de músicos homenajeando a otros músicos, y yo he elegido una canción de Drive-By Truckers, compuesta por Jason Isbell, que se llama Danko Manuel, y que es un homenaje a Rick Danko y a Richard Manuel, dos de los miembros de The Band. Y la he elegido pues, principalmente porque es una canción que me fascina, me parece alucinante. Forma parte del disco de Drive-By Truckers, de Dirty South, y bueno, para mí es The Dirty South y el anterior disco, The Creation Day, son los dos mejores discos de la banda y, en mi opinión, dos de los mejores discos de este siglo. O sea, me parecen acojonantes. Y dentro de del montón de temas buenísimos que hay en esos dos discos, que, como digo, me parecen alucinantes, creo que brillan con luz propia los que compone Jason Isbell, que, en mi opinión, también... nunca ha estado a más altura que en las composiciones que hizo para los Drive-By Truckers. Y también me parece que sus temas son los mejores que de la banda, con lo cual pues su separación del grupo pues me parece un auténtico drama, porque ni los Truckers sin Isbell ni Isbell sin los Truckers han vuelto a brillar nunca a la misma altura. Y bueno, pues he elegido Danko Manuel porque, como te digo, me parece un temazo impresionante, y además cumple una de las funciones que creo que deben tener los temas homenaje, que es la de despertar en los fans del homenajeante o de la persona que realiza el homenaje, en este caso Jason Isbell, despertar el interés por la banda a la que se homenajea. Y yo en este caso, pues, caí. O sea, yo no conocía a The Band, pero nunca me había dado por entrar en su música. Y fue, entre otras cosas, gracias a este tema, que me introduje la música de The Band, que es maravillosa, por otro lado. El tema habla de Rick Danko, bajista de la banda, y de Richard Manuel, que era teclista y que cantaba también los temas que componía él. Pero creo que el protagonista del tema, dentro de que es un homenaje a los dos, es Richard Manuel y su fatídica muerte, que se suicidó con 45 años después de años de arrastrar adicciones al alcohol principalmente, pero también a la cocaína. Y es un tema que, sin leer la letra, ya la cadencia, la guitarra, todo es profundamente triste y melancólico, o al menos a mí eso me lo parece. Pero ya cuando te lees la letra, pues sí, o sea, se confirma todo lo que te transmite la música. Y es que es una canción que rebosa tristeza y que también puede ser, entiendo yo, por conociendo la vida de Isbell, que fuera una especie de catarsis para el guitarrista, que lo mismo sentía que su futuro, si no se alejaba del alcohol y de las drogas, pues podía ser parecido al de Manuel. Y bueno, pues poco más puedo decir, que para mí es uno de los grandes temas de los Drive-By Truckers, y bueno, que espero que el que no lo conozca, pues le guste. Y bueno, pues nada, que te mando un fuerte abrazo, Dani, y otro al resto de divergentes. Hasta otra. Ahí sonaba ese Danco Manuel, ese tristón, esa tristona Danco Manuel de los Drive-By Truckers. Y nada, añadir a lo que ha aportado Gaby Sailor desde Madrid, pues que él llegó a los Drive-By Truckers a través de, digo, al The Band a través de Drive-By Truckers. En mi caso fue a través de Martin Scorsese, que, del cual soy un fanático furibundo. Y claro, cuando vi The Last Waltz, pues ya me quedé como de pasta boniato, por así decirlo. Bueno, vamos a seguir con este Divergencias y ahora tenemos al otro lado de la línea, este sí, este está aquí en directo, Carlos Watts, desde Santiago de Compostela. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, buenas noches a todos. Aquí en medio de una ola de frío, pero sin llover ni nada. Bueno, pues nada. Bueno, ya lloverá mañana, seguramente, ¿no? No, esta semana nos dan sin descanso. Ah, bueno. Pues nada, aprovecharlo. Gracias. Bueno, ¿cuál es tu elección para este programa? Bueno, pues yo he elegido un tema de Nick Cave que se llama Tu Pelo. Y bueno, todo el mundo sabe quién nació en Tu Pelo, no hace falta explicarlo. Pero aún así, el propio Nick Cave hace 3 semanas o así en el Within nos explicó a todas que esta canción efectivamente iba del nacimiento de Elvis Presley. Nick Cave, es la primera época este tema, ¿no? De los principios. Sí, es el segundo disco. Bueno, este segundo disco es del año 85, con lo cual cuando se publicó se habían cumplido 50 años del nacimiento de Elvis. Y esta canción habla, bueno, en tono, el tono bíblico ese que tanto le gusta a Nick Cave, cuando aún era una mala bestia. Ahora ya sabemos que es un señor mayor, acomodado, con sus penas y sus tristezas, pero en aquel momento era un yonki completamente desmadrado. Entonces, bueno, lo que hace es describir la noche que nació Elvis. Supongo que no tienen ni idea de la climatología que había en ese momento, pero él se inventa una tremenda tormenta, casi viene el demonio. El momento en el que nace Elvis, de hecho, describe la tormenta y dice donde los pájaros no pueden volar y donde los peces no pueden nadar. Pues, vamos, en su línea así un poco siniestra. Sí, sí, es su época más gótica, no gótica en el sentido gótico de la rock gótico, sino gótico de imaginería y todo eso. Ese gótico americano, ¿no? Un poquito, ¿no? Aunque es australiano, sí, él, pero... Sí, pero bueno, él las mira... Bueno, eso está hablando del sur y está hablando de Dios y del demonio. Y en el medio de eso el rey, por el medio de la canción grita, el rey ha nacido en tu pelo. Ajá. O sea, muy místico todo, ¿no? Vamos. Muy místico. Sí, él es muy fan de Elvis. A ver, le pega al personaje porque, bueno, Elvis es excesivo como a él le gusta. Es una especie de caricatura de sí mismo, que a él le gusta mucho ese tema de meterse dentro de un personaje y explotarlo hasta el máximo. De hecho, él hizo una versión, bueno, no sé si Tomás, yo, a mí que me conste, hizo una de In the Ghetto. Con todo el dramatismo que le puede dar Nick Cave a una versión de In the Ghetto. Me la escucharé, la verdad, porque no la he oído nunca. Sí, tiene un disco entero de versiones. Igual te gusta ese. ¿Ese es el Murder Ballad? ¿Es ese? No, me estiré. Es Kicking the Prison, es un disco muy apreciado porque, bueno, es un disco de versiones. Pero bueno, hace versiones rockabilly, hace versiones de baladas dramáticas y bueno, ya sé que tú no eres muy fan. No, ya, y se ha notado por este comentario de mierda que he hecho. No, Murder Ballads no son versiones, son temas propios, pero bueno, son todos baladas asesinas. Ajá. Ahora igual, no sé, igual está censurado ese disco, pero bueno. Pues ya... Al final todas acaba muriendo alguien en esas canciones. Hacer posible la pareja la mujer, del narrador. ¿No? Sí. Que ahora, ya que estamos hablando de gente como yo, o sea, gente que no es fan de a mí, yo siempre he sido un poco refractario hacia Nick Cave, no entiendo muy bien por qué, pero hay una especie como de cosa ahí que me tira para atrás. No me hagas explicarlo, pero... Y me gustaría preguntarte, para gente como yo, ¿cuál podría ser un camino de entrada suave y ligero para ir entrando en su mundo? Claro, gente como tú habrá muchas de diferentes tipos, entonces no sabes tampoco. A ver, a lo mejor yo el primer disco que escuché de Nick Cave fue el Lovin, que es el que me corresponde casi por generación. Y es un disco un poco a caballo entre el rock así histriónico del principio, de la bestia, de Nick Cave como bestia, y cuando da el paso hacia el Nick Cave dramático, que empieza con las baladas y con ese tema. A lo mejor ese es un buen punto, porque puedes ver, si tiras, si te gusta el rollo más agresivo, tiras hacia atrás, y si te gusta el menos agresivo, tiras hacia adelante. No sé, a mí puede ser un disco, claro. Si no, sí. El Tender Prey siempre es un clásico, pero claro, si lo que te molesta justo es ese dramatismo y ese personaje inventado y todo eso, pues a lo mejor Tender Prey te parece demasiado bíblico. Bueno, ese que has dicho de versiones también es interesante, me la apunto también. Sí, ya te digo que no es un disco muy apreciado, porque al final, claro, Nick Cave es un compositor excelente y tenerlo haciendo canciones de otros. Sin embargo, no se le da mal, ¿eh? Ya, pero... Tiene una versión también con Shane McGowan, que eran colegas. Es muy personal, sí, lo suyo. Entonces, tiene que dar una impronta muy suya, seguro, vamos, no creo yo que sea un calcador de canciones. No, además también es de los primeros discos y es un disco muy crudo, muy... Bueno, como eran los primeros, muy crudo, muy gritón y muy... con ritmos primarios básicos y él gritando por encima, siempre sin perder de vista al personaje. Eso siempre lo tuvo claro, aunque fuera un yonki, estaba muy metido en el papel. Bueno, has mencionado que has estado viendo a Nick Cave en el Within Center hace escasas semanas. Sí, sí. Pues nada... ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Pues, está en buena forma. La verdad, está 67 años y vamos, me da por encima de todos nosotros. No sigue siendo una bestia escénica. Domina el escenario como nadie, lleva una banda, otros 10. Bueno, lleva tres coristas, cuatro coristas, tres chicas y un chico, y una banda que, aunque tenía ausencias, porque tiene un par de ellos enfermos, ya la edad no perdona. La sustituyó bien, tenía el bajista de Radiohead ahí contentísimo de hacerle de escudero en un discreto segundo plano, pero vamos, que es una bestia, y yo es mi quinta vez, y creo que solo una vez le vi flojo, no a él, sino que presentaba un disco un poco flojo, fue cuando se colgó la guitarra, y a mí no me acabo de gustar ese Nick Cave con guitarra sin poder... actuar, hacer todo su show independiente de tocar la guitarra, no me acabo de convencer. Pero las otras cuatro veces fueron siempre, vamos, no tiene fallo. Pues y con 67 años ahí sigue el tío adelante. Pues me alegro que disfrutases. A ver si puedes verlo otra vez, si tienes suerte. Sí, hombre, sí. Suele venir, cada disco que saca suele girar por España. Pues nada, pues apúntate a la próxima. Venga. A ver si tú ya eres fan para... Pues ahí ya lo pillo, de alguna manera. Bueno, vaya. Carlos, tío. Bueno. Muchas gracias, como siempre. Tema, por lo menos, Vamos a escuchar ese Tupelo de Nick Cave and the Bad Seeds. El disco es... ¿cómo se llama? The First Born is Dead. Segundo disco, 1985. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias. Vamos a enchufar a Nick Cave. Suck the damn thing dry. town hall to blow. Well, distant thunder rumble, distant thunder rumble, rumble hungry like the beast. Beast it cometh down, beast it cometh down, the beast it cometh down. Whoa, whoa, whoa. It cometh to blow bound. Why, hen will lay no egg, can't get that cock to crow. The nag is spooked and crazy. Oh God, up to below. Oh God, up to below. Oh God, up to below. Oh God, up to below. You can say these streets are rivers, you can call these rivers streets. You can tell yourself you're dreaming, but even no sleep runs this deep. No, no sleep runs this deep. No, no sleep runs this deep. Oh, women at their window, rain crashing on the pane, riding in a frost. Tupelo shame, Tupelo shame, Tupelo shame, Tupelo shame. Oh God, up to below. Oh God, up to below. Oh God, up to below. Oh God, up to below. Oh, go to sleep, little children. The Sandman's on his way. Oh, go to sleep, little children. The Sandman's on his way. But the little children know. But the little children know. Hey, listen to the beating of their blood. Listen to the beating of their blood. Listen to the beating of their blood. Listen to the beating of their blood. Sandman's mud. The Sandman's mud. The Sandman's mud. The Sandman's mud. And black rain come down. The black rain come down. The black rain come down. Oh, water, water everywhere. Water, water everywhere. Well, no bird can fly, no fish can swim. No bird can fly, no fish can swim. No fish can swim. Until the king is born. Until the king is born. Into the Lord. Till the king is a bone in a Tupelo. In a clapboard shack with a rubber tin, where the rain crashed down and it leaked within. A young mother frozen on the concrete floor, and a bundle in a box and a cradle of straw. Tupelo. Oh, Tupelo. And a bundle and a box and a cradle of straw. Saturday gives what Sunday steals, and a child is born at a brother's heels. Sunday morning a fist born dead, and a shoebox tied with a ribbon of red. Tupelo. Ah, Tupelo. And a shoebox buried with a ribbon of red. Oh, the mama rock your little one slow. Mama rock your baby. Mama rock your little one slow. Can't help it to below. Can't help it to below. Mama rock your little one slow. Mama rock your little one slow. The little one walk on to below. The little one walk on to below. The rain come down. The rain come down. Here's a litter and a bonafone. Here's a litter and a bonafone. What that's it? With the baronet here away, and the king will walk on to below. The king will walk on to below. The carry the burden up to below, and carry the burden up to below, and carry the burden up to below. They burden of tomorrow. Pues con este tormentoso Tu Pelo de Nick Cave, elección de Carlos Watts desde Galicia, pues damos por finalizada la sección Divergencias por este programa. Seguimos aquí. Bueno, una cosa que quería comentar, me ha dicho luego fuera de micro Carlos, que comentase que esta canción dice que la toca en todos los conciertos. Es un fijo en los bolos de Nick Cave. Seguimos. Recta final de este Rutas Enemigas 543, dedicado a muertos del rock, o más bien a canciones que homenajean a muertos del rock. La canción que viene ahora es un poco tramposa, la verdad. Se trata de la canción de Neil Young, una de mis canciones favoritas de Neil Young, The Needle and the Damage Done, una canción súper corta, muy, muy escueta, 2 minutos, acústica, incluida en el Harvest, su cuarto disco del año 72, editado por Reprise. Pues vamos con el genio de Toronto, Canadá. Este es uno de sus infinitos discos totémicos, ¿no? En él colabora gente como la London Symphony Orchestra, Linda Ronstadt, James Taylor o sus coleguillas Crosby, Steele and Nash. Fue un superventas ese año 72, número uno, y es su disco más vendido. Es un disco, ya te digo, muy suave, muy acústico, muy, muy, muy sedoso. Y es debido, bueno, en parte, él mismo lo decía que era debido en parte a que tenía, sufrió una lesión de espalda en aquella época y no le permitía tocar en condiciones la guitarra eléctrica. De hecho, aquí no cuenta con la banda habitual, los Crazy Horse, sino con The Stray Gators. Y precisamente a uno de sus miembros, de sus compañeros en Crazy Horse, pues va dedicada a esta canción, este de Nidaland de Damage Done. Es una canción tramposa, ya te digo, la he metido un poco con trampa aquí, porque cuando fue escrita, pensando en este miembro de los Crazy Horse, que es Danny Whitten, guitarrista, pues estaba vivo todavía. Lo que hace es hablar sobre una sobredosis que tuvo, ¿no? Tenía bastantes problemas con la heroína y tuvo una sobredosis y eso le inspiró a Neil Young esta canción. Pero la meto porque la historia es curiosa, ¿no? Lo que pasó con Danny y Neil Young y su muerte, ¿no? La muerte de Danny. Para este disco ya os he dicho que no contó con Crazy Horse, pero sí que quiso contar con Danny Whitten para la gira que iba a hacer de promoción del Harvest, ¿no? Entonces empezaron a ensayar y Danny Whitten estaba súper pasado y no coordinaba. Neil Young se mosqueó y le expulsó de los ensayos y le dio algunos dólares y un billete de avión para que volviese a casa. Eso fue un 18 de noviembre. Ese mismo 18 de noviembre que Neil Young expulsó a Danny Whitten de los ensayos, él falleció por una mezcla mortal de diazepam y alcohol. No fue por heroína, no fue una sobredosis de heroína. Pero ya te digo, yo creo que cuando la hizo ya, Danny Whitten prácticamente ya estaba muerto, ¿no? En vida, de la adicción que sobrellevaba, ¿no? vamos a escuchar, bueno, esto luego después, claro, cuando pasó todo esto y murió después de echarle, Neil Young devastado, es una cosa que ha llevado siempre a las espaldas, le hace sufrir bastante. Vamos a escuchar este temazo, esta maravilla de canción, este de Needle and the Damage Done, Neil Young. You're knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone. Damage done. I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun. The Needle and the Damage Done, Neil Young, Tito Neil, como le llamamos a algunos, y es una canción especial, a mí me encanta. Y vamos con la última, otra canción que la gente piensa que es una canción navideña, así sin más, sobre dos personas que se separan y tal, pero que tiene un trasfondo, una pérdida detrás, ¿no? Es la canción 2000 Miles de Pretenders, incluida en su tercer disco del año 84, si no me equivoco, Learning to Crawl, la banda de Chrissy Hynde, esa genio total, esa norteamericana afincada en el Reino Unido, más británica que norteamericana, entiendo, para mí. Bueno, pues la historia, la intrahistoria de esta canción, The Pretenders, en un periodo de 10 meses, perdieron, antes de este disco, perdieron a dos de sus miembros fundadores. Por una parte el bajista Pete Fandor y por otra el guitarrista James Honeyman Scott, ambos por sobredosis de drogas. Hynde, Chrissy, reflejó estas pérdidas en temas como Back on the Chain Gang o en este que vamos a escuchar, este 2000 Miles. Esto lo escribió en un momento en que tenía añoranza por el guitarrista, por Honeyman Scott. Luego, ya te digo, se ha convertido en una gran canción navideña, ¿no? Es una canción, y así lo entiende mucha gente, pero el inspirador es el guitarrista muerto. Con ella nos vamos a ir. Espero que os haya gustado este programa especial Muertos, homenajes a muertos del rock con la gente de Divergencias. Gracias a los tres. Y nada, la semana que viene, pues aquí andaremos otra vez en Rutas Enemigas. Ya os digo, lo de siempre, sed todo lo malo posible y que nos cojan. ¡Hala! Ahí os quedáis con The Pretenders, 2000 Miles. We'll be right back.